Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras. Pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. A Pues estamos de vuelta en Historias de Naufragios. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias por sintonizarnos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí otro episodio más de este proyecto de Historias de Naufragios y un montón de cosas y un montón de temas. Sí. Estamos hoy grabando en el ¿qué es? Día Mundial de Prevención del Suicidio. Sí, un tema importante, ¿no? Porque estaba viendo yo una nota hace ratito del Excelsior y los datos son alarmantes. Parece ser que de acuerdo a cifras del INEGI, en 2023 un mexicano se suicidó cada hora. Es decir, estamos hablando de 24 muertes por día a causa del suicidio en el año pasado. Imagínate tú, Carlos. Sí, es un tema que lo mencionamos un poco en el primer episodio, ¿no? Cuando comenté, de hecho, el suicidio de mi hermano y cómo se convirtió en una especie de tabú. Y además hay un montón de desinformación y mucho estigma también sobre los familiares, ¿no? Que sobreviven al suicidio de un ser querido. Entonces, hace falta concientizar más, hace falta más información. Y es necesario un programa en especial, ¿no? Para hablar de este tema. De manera incidental, varias de las cosas que vamos a comentar ahí se filtra un poco el tema del suicidio, pero no principalmente. Y obviamente tiene que ver con algo que hemos estado mencionando, ¿no? Algo se mueve ahí, por ahí, dentro de estos esquemas económicos, culturales, dentro de esta nueva ideología, ¿no? Que nos somete a un nivel de estrés. Desarticula los mecanismos de afrontamiento, las redes de acompañamiento, si no se le encuentra la función utilitaria, ¿no? Al acompañamiento de los demás, entonces no funciona. Si no lo puedes gestionar en dinero, si no lo puedes gestionar en algo productivo, entonces la compañía de los demás no sirve. Y eso obviamente está haciendo que, sobre todo las personas más jóvenes, dentro de esquemas muy complicados económicamente, dentro de estructuras familiares ya erosionadas, muy gastadas, de pronto tienen que lidiar con un montón de emociones y a lo mejor también las personas que están cerca de ellos no saben cómo hacer un acompañamiento, ¿no? Porque también, obviamente, si el sistema modifica nuestros esquemas, nuestros sistemas de afectos, nuestra economía afectiva, también nuestra manera de acompañar tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir encontrando nuevas maneras de colocarse al lado de alguien, de saber escuchar a las personas. Entonces, sí, es todo un tema hoy. Y creo que apuntándolo vale la pena decirlo, ¿no? Se sienten mal, si la banda está pasando por un mal momento, acérquense con sus seres queridos. Si alguien les dice que se siente mal, que tiene ideas suicidas, no lo callen, no le digan que no piensen eso. Al contrario, escúchenlo, déjenlo que se sienta en la libertad de hablar. Este es un mito eso de que la persona que habla sobre suicidarse va a llevar a cabo el suicidio. Mientras más confianza le den a alguien que esté hablando sobre suicidio, mientras más le permitan que se exprese sus dudas, mientras más validen sus emociones, van a ir desarmando esa bomba de tiempo. Y además, si se informan en páginas especializadas, con banda que sabe, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNAM tiene luego cursos sobre suicidología o sobre competencias afectivas, sobre acompañamiento en crisis, y esas son fuentes muy, muy, muy confiables. Es muy importante acudir a fuentes autorizadas, confiables, personas especialistas en el tema. Ya sé que luego nos gustan mucho los TikToks, nos gusta mucho eso, pero si podemos ir a las fuentes más autorizadas, va a ser mucho mejor. Y aprender a acompañar, ¿no? A las personas que están pasando por algo muy complejo, muy complicado en su vida. Y sí, hoy es el día para la prevención del suicidio. Sí, pues sí, yo me sumo también a esa invitación. Busquen ayuda, compas, busquen ayuda profesional, es importante. A veces pareciera que uno puede solo, pero no es así. Y no está mal, ¿no? Tener de pronto esta pues necesidad de expresar pues que uno tiene ganas de rendirse. Pues la vida es muy complicada en estos tiempos, sobre todo para las juventudes. Y sí, justo la nota esta de Excelsior subrayaba esa parte. Decía que no solamente era una cuestión que afectaba a personas con depresión, sino que también personas que están atravesando una crisis económica, ¿no? Por ejemplo, fuerte. Alguna cuestión que les parece insuperable. Y que pueden llegar a tomar esta decisión, ¿no? De forma precipitada, si se sienten solos. Bueno, pues sí, yo también pienso que le dedicaremos un programa exclusivo con acompañamiento profesional, tal vez. Pero bueno, no podíamos dejar de señalarlo y de mencionarlo hoy. Pero venimos a platicar de otras cosas, ¿verdad, Carlos? Nos vienes a hablar de también de la nostalgia sobre el paso del tiempo, porque Carlos, debo de decirles, es unos años mayor que yo. Le tocó ver, pues, como testigo directo, muchos acontecimientos de los que yo supe de adolescente, pero que quizás no pude vivir tan de cerca como tú. Y pues cuéntanos, ¿no? De esta serie que viste sobre los 90 y de todo lo que te desató, las reflexiones que desencadenó. Sí, ya sabes que soy una persona que tiene un pésimo gusto, ¿no? En cuanto a contenido televisivo, en cuanto a películas, no podría decir que tengo un gusto clásico. Soy aficionada a películas de Marvel, DC, superhéroes, y eso tiene una explicación y de hecho cada vez me encanta porque es algo que siento que empiezo a compartir con cada vez más personas, ¿no? Tengo niveles muy altos de ansiedad, lo he mencionado, y entonces de pronto no tengo como ese fondo físico, el fondo emocional, la capacidad de atención para ver películas complicadas o con una trama muy intensa. Y entonces me gusta mucho ver películas que ya vi. Es fascinante ver una y otra y otra y otra y otra vez la misma película, porque básicamente no me exige demasiado y sé para dónde va la trama, sé cuáles son los puntos complejos que me pueden causar o detonar ciertos niveles de ansiedad. Y entonces me encantan películas palomeras, ¿no? Ese término de cinéfilos. Y soy un súper aficionado a películas de Adam Sandler, me gustan estas películas que luego no te exigen demasiado. Y entonces, y lo mismo con las series, de pronto me gustan ver algunas series a lo mejor más elaboradas, por ejemplo, esta serie alemana Dark, pero sí creo que sí era Dark, ¿no? Pero de pronto ver una serie con trama complicada o con un planteamiento muy psicológico, muy intenso, sí, me exige demasiado. Entonces, de pronto llegando de la noche, quiere uno ver algo muy simple, muy sencillo. Entonces, por algún motivo extraño, vi por ahí una serie que se llama Nadie nos va a extrañar y dije, de hecho vi que era una serie muy cortita, o sea, son 8 capítulos, con capítulos de 30, 35 minutos, 8 episodios, mexicana, y dije, bueno, esta palomera es una serie que para hacer un maratoncito ahorita, que ya es de noche, ya no quiero preocuparme por nada y nada, la empecé a ver. Y resulta que es una serie que, de hecho, uno de los atractivos era que estaba ambientada en los 90. Cuando la empiezo a ver, obviamente no se me hace, no es la serie, obviamente, genial, no hay como esas planteamientos que muchos le alaban, por ejemplo, a Alfonso Cuarón, ¿no? Donde de pronto tienes una especie de subtrama, pero realmente impresionante, ¿no? Aconteciendo como ahí de trasfondo. Entonces, en Y tu mamá también, y en Hijos de los Hombres, ves a los protagonistas actuar y hacer cosas, pero en el fondo estás viendo que están pasando un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, le ha merecido muchos análisis de Zizek bueno, esta serie no va para allá. Era una serie más, una serie palomera. No es destacable en cuanto a producción ni nada. Sin embargo, lo primero que me llama la atención, y eso, muchas cosas, aun cuando no hayas tenido el impacto directo, ¿no? De vivir en ese momento, estás muy, muy involucrada, ¿no? Está ambientada en el año de 1994, en México, la Ciudad de México. Entonces, ¿cuántas cosas vienen a tu mente cuando escuchas 1994, ¿no? Podemos introducir varios temas para irlos tratando, ¿no? Primero de enero, el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas. ¿Qué significa, no? Esa vez, ese primer momento donde te sientes parte de un México mucho más amplio, donde eres parte de un México que tiene una complejidad que a lo mejor no habías captado y un México que te empieza a gritar, ¿no? Por la desigualdad, esa culpa de no voltear a ver lo que está pasando en otros lugares. Entonces, tenemos, justamente en el momento en que empezaba el Tratado de Libre Comercio, 1 de enero de 1994, 1 de enero de 1994, levantamiento del ejército zapatista. 23 de marzo de 1994, el asesinato de Donaldo Colosio, y algo que de alguna manera ya fisuraba al partido de Evolucionario Institucional. No estoy seguro que haya fisurado la cultura priista, me parece que no. La cultura priista me parece que, como decía alguien por ahí, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, y me parece que el priismo está más vivo que nunca, pero con otros ropajes, ¿no? De alguna manera, también para analizar, porque a dónde fue toda esta intensidad de movimientos sociales y todo lo que se vivió en el México de 1994. A finales de ese año, asesinan al secretario general del PRI, que iba a ser candidato, que iba a ser el coordinador de la bancada priista, de apellido Ruiz Massieu, que venía de, ya, digamos, a cimbrar el escenario político, social de México. Y a final de 1994 vamos a tener el llamado de Gortari de diciembre, ¿no? Muchos no se acordarán, pero Carlos Salinas de Gortari, ese presidente neoliberal, salió con unos índices de popularidad que le sorprendería a muchos, ¿no? Probablemente tenía una mayor popularidad que el presidente saliente actual. Y unos pocos días después de salir, de dejar el poder, se destapó que todo era una burbuja que había construido y que México simplemente empezaron. De hecho, la crisis de 1994, principios de enero del 95, se dio a conocer por un fenómeno de lo que llamaban los capitales golondrinos. Entonces ahí hablaban empieza a tomar dimensión este capitalismo financiero, ¿no? Este capitalismo virtual de dinero que nadie ve, pero de especulación financiera, algo que todavía siguen teorizando y preguntándose los que se dedican a esta cuestión de las distintas caras del capitalismo, ¿no? Capitalismo neoliberal y también este capitalismo financiero que podía hacer que un país se fuera a la quiebra en cuestión de minutos, ¿no? Por la salida de capitales y demás. Entonces, 1994 es un año clave en la historia de México. Y obviamente esta serie, y además 1994 todavía está ahí de fondo temas como el VIH, el SIDA, ¿no? Con toda, a pesar de que ese mismo año empiezan a salir bueno, un año después, me parece, empiezan a salir los primeros medicamentos antirretrovirales que van a cambiar todo el esquema de tratamiento del VIH. Sin embargo, el estigma, el cáncer homosexual, todo eso ya se había arraigado y la construcción de una moralidad que de alguna manera modifica también la economía afectiva, la economía erótica, introduce esa visión cuasi religiosa, ¿no? Dentro de la afectividad, sobre todo en un momento en que la sexualidad y el sexo, todo esto aparecía como un estandarte político, ¿no? Donde la visibilidad de toda la comunidad LGBT. Entonces, también aparecía el SIDA con su esquema moralista a colocarnos de frente, ¿no? Nuevamente, frente a la sexualidad, a lo político, a la política del cuerpo, retrocediendo. Algo que de pronto también tendremos que repensar con lo que pasó con la pandemia, ¿no? En estos años pasados, de cómo afecta también nuestra economía afectiva, ¿no? Cómo afecta también la cercanía con los demás. 1994, todavía veías esos en esta serie, nadie nos va a extrañar, estos teléfonos fijos de casa, o sea, estas maravillas que los chavos de ahora a lo mejor no entienden y no saben cómo funcionan, pero los teléfonos públicos, ¿no? Esas cabinas telefónicas que estaban en las calles y que de pronto si querías, por ejemplo, nosotros apenas en el 94 tratábamos de construir una vida aquí en Morelia, ¿no? Mi familia que veníamos de San Luis, esta historia que luego, no me acuerdo si les he contado, ¿no? Los problemas de haber salido huyendo y estando escondiéndonos aquí en Morelia y de pronto tener que comunicarnos con las personas en San Luis era todo un ritual, ¿no? De buscarle alguna cabina telefónica, Sí, era de monedas. De pronto, en el transcurso de esos años, salieron unas tarjetas para poder hablar en esas cabinas de Telmex, de hecho. Empiezan a aparecer las primeras computadoras aquí en México. Bueno, los que tienen computadora, pues eran obviamente personas que tienen un cierto nivel económico, ¿no? Pero empiezan a aparecer los primeros, se lanza el Internet. Por ahí ya hablamos de la década de los 90, se lanza el Internet, aparecen las primeras redes sociales. Se empieza a popularizar, por ejemplo, la televisión por cable. Los que empiezan a tener televisión por cable se dan cuenta que existen dos cosas fantásticas y extrañas que son MTV y CNN. Por un lado, canales de videos 24 horas al día, la cultura pop, todo lo que da. Podías todo el tiempo estar viendo estos videos, ¿no? De música. Y por el otro lado, algo que no sabíamos que era posible. De hecho, Televisa intentó aplicar el modelo, lo que ahora es Foro TV. El antecedente en esa década de los 90 fue algo que se llamaba el sistema informativo ECO, que replicaba algo que había hecho CNN desde la década de los 80, pero que lo vinimos a descubrir, creo que muchos, en la década de los 90. Información, noticias 24 horas al día. La cobertura, la primera gran impresión es la cobertura de la guerra del Golfo Pérsico. El espectáculo bélico televisado, la guerra como entretenimiento. O sea, CNN cambió toda la manera en que podemos ver los conflictos bélicos. Se convierten en espectáculo, ¿no? Entonces, la década de los 90, el año de 1994, tienen tantas cosas ahí que no sé si te gustaría empezar por algún tema específico. Ya sabes, tenemos Ejército Zapatista, redes sociales, internet, tenemos CNN, MTV, Cultura Pop, tenemos ese México quebrado por las crisis económicas, las crisis sexenales. Hemos aprendido del pasado, no hemos aprendido. ¿De qué manera nos interpela ese pasado en este presente que estamos viviendo? No, pues yo en realidad, Carlos, te invito a que tú tomes desde donde te interese, ¿no? Tú cuéntanos también desde dónde lo viviste. Yo era muy pequeña, en el 94 tenía, a ver, 8 años, pero sí, ese año se engarza, digamos, con una de las historias de naufragios de mi familia, porque tuvimos que emigrar a Estados Unidos a causa de la crisis económica. Y bueno, fue todo un proceso súper complejo, ¿no? Para mí como niña, para mi hermana, para mis papás también, como, pues sí, personas muy jóvenes con dos niñas pequeñas que pues se quedaron sin chamba y que no había posibilidades, ¿no? De sostenerse en el país. Y surgió la chance de ir a California y pues así hicimos. Entonces, tuve poco contacto con México entre el 94 y el 96, 97, 98 por ahí, que ya regresamos y que ya regresamos con una hermanita, con una hermanita nueva, nacida allá. Pero no, tú cuéntanos lo que tú quieras, por donde le quieras agarrar, está bien. Pues podemos empezar con el 1 de enero de 1994. Hay dos fenómenos que tienen lugar en ese año, ¿no? Uno, la firma del Tratado de Libre Comercio. México entraba al primer mundo, estaba a segundos, ¿no?, de convertirse en una potencia económica, el milagro salinista, ¿no? Equiparable a ese milagro mexicano de la década de los 60, ¿no? Y te digo, teníamos un presidente con una perspectiva neoliberal. Hay trabajos interesantes sobre cómo todo este movimiento hippie, antisistema, de alguna manera propició el neoliberalismo. Fernando Escalante Gonzalvo, creo que se llama, un investigador, tiene un libro muy interesante sobre el neoliberalismo, y ahí apunta precisamente cómo todo este estado benefactor, cómo todas las crisis luego que siguieron, como toda una generación que estaba en contra del Estado, cuando toma el poder, finalmente lo que se les viene a la mente es desarticular, ¿no?, los esquemas, las instituciones del propio Estado. Por ahí toda esta ideología hippie de alguna manera contribuye. Entonces vivíamos en esa etapa neoliberal, ¿no?, de venta de paraestatales. donde se desaparecen los ejidos. Y junto con todas estas nuevas dinámicas económicas que ya se ha mencionado bastante en las que entra México, justo en ese 1 de enero viene el levantamiento en Chiapas. Creo que ahí tú sabes mucho más de esto que yo, porque yo siempre he sido un citadino. Toda mi vida he vivido en la capital de San Luis Potosí, y luego viví en Morelia, después volví a vivir en San Luis Potosí, y luego vuelvo a vivir en Morelia. Y entonces soy de esos tipos, ¿no? Que tiene una especie de realidad urbana y siempre me he preguntado un poco sobre lo que significa, ¿no? Los movimientos sociales. Yo crecí dentro de un movimiento social, o sea, en San Luis Potosí, que era el movimiento Navista. Cuando yo era niño estaba muy, muy, muy, estaba ahí a flor de piel, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Nava, con esta lucha en contra de un régimen corrupto que hacía, que compraba elecciones, que era el priismo, ¿no? De los 70s, de los 60s, y ya sobre la década de los 80s, viene ya todavía estas últimas, este último retorno, ¿no? Del partido priista. No hablo de la cultura, pero. Y entonces, hay una gran tradición en ese San Luis, digamos, desde los 60s, desde los 50s, 60s, 70s, luego 80s. Y ese era lo que entendíamos, ¿no? Lucha por espacios democráticos, lucha en contra de la corrupción de un partido hegemónico, de un partido de Estado, elecciones de Estado, de un sistema presidencialista. El problema que hay cuando un solo tipo detenta todo el poder, cuando controla todas las instituciones, y cómo la suerte del país, de México, dependía de ese sujeto, y cómo cada cambio de estafeta, cada cambio de presidente, venía una crisis sexenal. La última crisis sexenal probablemente fue la de Ernesto Zedillo, cuando le pasa el poder a Fox. Pero entonces vengo de esa tradición. Y sobre el ejército zapatista fui aprendiendo un poco en la universidad. Me acuerdo que teníamos ahí un compañero de Chiapas y un día me contó una anécdota que realmente es la que pongo por delante, ¿no? Tanto en la nota de este mes como en lo que te decía, ¿no? Ese sentir que México era algo más grande. Este compañero, Josué, un día me contaba, ¿no? Que él, no sé, era niño también, estaba en la primaria, algo así, cuando viene el levantamiento del movimiento zapatista. Él es de Yajalón, y entonces me dice que cuando empieza a ver las noticias del ejército zapatista, en las noticias nacionales, ¿no? Por primera vez sintió que era parte de México, que había algo mucho más grande que su pueblo. Entonces, el ejército zapatista lo que hace es precisamente eso, darnos cuenta que somos parte de una realidad mucho más compleja que ese pequeño espacio en el que habitamos, ¿no? Tanto para un compañero en Chiapas, en Yajalón, como para alguien viviendo en Morelia. Entonces, el ejército zapatista, el levantamiento zapatista, ponía por delante todos los siglos de marginación, de olvido del propio Estado, todas las injusticias, y de pronto nos hace voltear a vernos otra vez, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, pero sé que tú has estado cerca de ahí, de siguiendo a todos los comunicados. Tienes una visión más de cómo se politiza, ¿no? Precisamente, cómo hay que construir esta indignación, ¿no? Que tiene que surgir frente a las desigualdades, frente a los abusos. Entonces, también junto con el neoliberalismo que va surgiendo como sistema económico en México, al mismo tiempo viene esa otra cara, ¿no? Que es precisamente el ejército zapatista. Sí, yo la verdad es que también tuve el acercamiento a lo que ocurrió con ese levantamiento en la universidad. O sea, en realidad, como te digo, pues nosotros nos habíamos ido del país, mis padres pues estaban más preocupados por sobrevivir y en un país extraño, y entonces tampoco estaban muy politizados. En realidad, yo no recuerdo que se nos inculcara pues ver noticias o estar al tanto de lo que ocurría, ¿no? En tiempo real en el país. Yo me vine a enterar del movimiento zapatista ya cuando estudiaba en la Facultad de Historia contigo, ¿no? Esa fue la primera vez que tuve, pues digamos, la experiencia de escuchar a, creo que Marcos visitó, estaban en una de estas caravanas, ya ves que suelen organizar caravanas para moverse por todo el país y pues ir trazando alianzas con otros pueblos indígenas, otros movimientos, también movimientos sociales y políticos, y había ido a la Universidad Michoacana cuando la otra campaña, ¿no? Creo que fue a la par que la campaña presidencial en la cual resultó triunfador Fox. Box. Sí. Me parece que sí, desde ese momento, bueno, desde los noventas, estuvieron moviéndose y tratando de configurar esas nuevas alianzas, pero ya había ocurrido, a mí me impresionó bastante, ¿no? El movimiento de mujeres, o sea, de mujeres zapatistas, ya habían promulgado la ley de mujeres revolucionarias, en la cual en las comunidades habían prohibido, pues, la violencia patriarcal, doméstica, ¿no? Estaban también las compañeras, pues ya pronunciándose en contra de estas prácticas tradicionales de matrimonios de hombres mayores con niñas, ¿no? Pues de estas prácticas en las cuales la mujer es tratada como objeto y se dan a cambio de alguna cosa, ¿no? Estos matrimonios arreglados, del derecho de los hacendados también a abusar sexualmente de las niñas, de las mujeres jóvenes. La ley revolucionaria prohibía el uso pues sí, de sustancias como el alcohol, ¿no? Ya detectaban que era un grave problema en las comunidades y pues así me fui enterando en realidad de que era un movimiento con mucho apoyo, que estaba construyendo una base de apoyo importante en México, ya después de los acuerdos de San Andrés, de toda esa etapa de negociaciones en la cual pues sí fueron traicionados, ¿no? Por el Estado, pero que se convirtió en el movimiento político probablemente más importante del siglo XX en México, ¿no? Y que sigue siendo hoy un referente, sigue siendo hoy una vanguardia, ¿no? Sigue siendo un movimiento que tiene presencia a nivel internacional. Eso es muy importante, ¿no? Rescataba este México indígena, este México de abajo, que parecía que el gobierno de Salinas pues había olvidado, bueno, todos los gobiernos en realidad, pero que con el Tratado de Libre Comercio y la entrada del neoliberalismo pues quedaban mucho más vulnerables, ¿no? Quedaban después en riesgo de despojo, ¿no? Pues así yo me fui vinculando, ¿no? Entendiendo poco a poco de que iba, ¿no? Los escritos de Marcos pues llamaban la atención de cualquier joven universitario que simpatizara con la idea de la revolución también. O sea, lograba convocar un sector amplio, ¿no? De las izquierdas. Había esperanza, creo, en ese momento. El México de ese momento creo que respondió. Esto ya lo digo más como historiadora, porque como pues, yo era muy chiquita, no me acuerdo. Pero pues cuando uno revisa ya los trabajos y ve las imágenes, pues había un México que sí se sensibilizó, ¿no? Fue un golpe estratégico este levantamiento. Ellos sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar pues, esa guerra con el ejército, con los militares, pero sabían que iban a lograr la visibilidad necesaria para ponerse en el reflector, ¿no? Y para plantear ciertas cosas. Por ahí, la primera declaración de la Selva Lacandona, pues está, de hecho, escuchamos esa rola al principio, ¿no? Donde se escucha a Marcos, pues, enlistar las demandas: tierra, libertad, trabajo, salud, justicia, ¿no? Tenían muy claro, tenían un proyecto que se venía gestando desde, pues, más o menos una década atrás. O sea, el levantamiento fue en la culminación de un proceso muy lento de organización en las comunidades mayas, indígenas de Chiapas, y tenían muy claro ya un proyecto, un programa político que pusieron en marcha y que supieron también ajustar, ir ajustando a la realidad. Lo siguen haciendo hasta este momento, ¿no? Acaba de salir un documental, de hecho, se llama La Montaña, del viaje que hicieron durante la pandemia para ir a la Europa insumisa, ¿no? Para ir también a conectar con los movimientos de resistencia al otro lado del Atlántico. Es decir, esa es una práctica que han sostenido. Siguen tratando de mostrar que hay una lucha común por la vida, ¿no? Que la lucha es por la vida, que compartimos mucho más cosas de las que nos separan y que hay que aprender a tejer resistencia desde las diferencias, ¿no? Y 30 años después, ese Empezando, ¿no? Esa creo que fue la gran interpelación, ¿no? Que yo sentí al ver esta serie. 30 años después, ¿dónde quedan las propuestas del ejército? En este momento que estamos grabando este programa, trabajadores del Poder Judicial han tomado la sede del Senado, oponiéndose a la aprobación de toda esta ley, ¿no? De este nuevo paradigma de justicia que está planteando el partido oficialista. Podemos decir, ¿no? Que hay esta parte intelectual, universitaria, que supuestamente defiende un programa de izquierda. También tenemos luego la otra, ¿no? Donde se ganan las elecciones, que es con dinero y en las calles. Por ejemplo, ahora en las campañas presidenciales venían por ahí, yo me ponía a vender en un lugar aquí donde vivo, me ponía en la calle, vendía cosas. Y se me acercaban personas, una señora que andaba vendiendo fruta picada y cosas así, que era la que se encargaba de organizar a todos los vecinos y demás, para ir a apoyar al candidato de Morena o para ir a ver, llenar el foro donde se iba a presentar la candidata a la presidencia de Morena o a los candidatos a senadores o diputados. Con el consabido 200 varos o con la despensa, pasar el nombre, pasar datos, pasar demás, ¿no? Entonces hay una movilización aquí donde vivo que es un lugar que tiene como 70 mil personas, ¿no? Es un fraccionamiento inmenso, tú lo conoces, ¿no? De aquí de Morelia. Y entonces también sabía que había otras personas, otra parte, otro lado de aquí del fraccionamiento, también haciendo esa movilización. O sea, de pronto la movilización es con dinero y con personas de a pie, ¿no? Que están en el día a día y que trabajan y que tienen un gran contacto con muchas personas. Y así vas construyendo estos esquemas clientelares. Y entonces, obviamente, sabemos que ahí se ganan las elecciones, ¿no? Los desvíos de dinero, de recursos que, o sea, están documentados. Y entonces tenemos un esquema político que no es muy diferente al priista, de hecho, parece una calca del sistema priista. Y en un partido donde, por ejemplo, ahorita una de las cosas que se está viendo es que el PAN nombró como senador a un tipo, de hecho, que es acusado por Lidia Cacho de haber servido como protector y haber acusado al editor de Lidia Cacho cuando sacó su libro de Los demonios del Edén para evitar que saliera, ¿no? Alguien que se le liga, se le acusa con toda esta red de pederastas que sabemos que denunció Lidia Cacho, por la cual fue objeto de persecuciones. Y ahora Morena abraza a Miguel Ángel Yunes, este tipo pederasta ligado con todo esto, para conseguir los votos necesarios para su ley de modificación del sistema de justicia de México. Perdón, pero es una basura todo esto. Son los mismos políticos que están inmersos en todos estos juegos donde, bueno, tenemos por un lado este esquema político, pero también por el otro lado tenemos algo que cada vez anuncian algunas personas de izquierda, de una izquierda muy, muy aguda, muy progresista, una izquierda que no le da miedo estar leyendo los análisis que hace banda de derecha, ¿no? Yo algo que digo es que si alguien sabe leer bien la realidad de este mundo son estas opciones de ultraderecha sobre todo, y ellos saben leer bien los temores. Y uno de los temores que están leyendo esta banda de ultraderecha tiene que ver precisamente con la ecología, tiene que ver con el planeta, tiene que ver precisamente con el mundo en el que vivimos. Hay un gran temor en las personas. De hecho, una serie de trabajos que han salido sobre la manera de politizar lo ecológico, ¿no? Esta ecología política. Tú misma tienes ahí unos trabajos, ¿no? De Bruno Latour. Y entonces tenemos ahí una propuesta distinta, ¿no? Donde hay que partir de una visión planetaria, de una visión del planeta en el que vivimos, de cómo vivimos en eso. Los proyectos aquí en México de estas supuestas izquierdas siguen con el esquema de explotación, siguen con esta misma idea de la modernidad, ¿no? Que tanto acusa Bruno Latour. Y entonces, 30 años después, cuando el gobierno de izquierda, se lo digo a un amigo, y siempre hace como, digo a Miguel Ángel, siempre como que le mueve bastante que diga que estos gobiernos son de izquierda, ¿no? Pero tenemos estos gobiernos que están metidos en las tropelías del sistema priista, en la explotación de recursos, donde Slim, Salinas Pliegos, pues antes se pelean en público, pero en lo oscurito han aumentado sus fortunas en estos 6 años de gobierno de izquierda. Y por el otro lado todavía tenemos una propuesta que contemple las diferencias, que contemple cómo aprender a vivir en el planeta en el que estamos, que se dé cuenta que hay serios temores, ¿no? De muchas personas por eso, ¿no? Que empieza a ser señalado como una especie de hora cero, ¿no? De si estamos llegando a un punto límite, un punto de quiebre en cuanto a lo que le hemos hecho al planeta, ¿no? La explotación, la sobreexplotación que le hemos. Y a partir de ahí construir toda una propuesta política. Todavía estamos ahí, el ejército zapatista todavía está ahí después de 30 años. ¿Cómo te interpela estos 30 años, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el zapatismo frente a estas propuestas políticas, que básicamente se mantienen derecha o izquierda? Se mantienen en esquemas de explotación, en esquemas de exclusión, en esquemas con una especie de algo que ese especie de he estado trabajando sobre el asco y esta idea siempre me viene cuando pienso tanto en la derecha como en la izquierda. Esa especie de superioridad moral, ¿no? Que te permite excluir a los demás, que te permite decir que los demás no son parte, los demás no tienen un espacio. ¿Cómo construir espacios de convivencia en un planeta en el que o vivimos todos o nos morimos todos? 30 años después, ¿cómo te interpela el movimiento zapatista, ¿no? ¿Cómo grita en estos momentos que estamos viviendo? Pues en estos momentos están también siendo acorralados, ¿no? Una de las cosas que hay que decir y que es difícil de aceptar por los que simpatizan con este gobierno oficialista es que desde que entró AMLO al poder, pues se agudizó la paramilitarización en Chiapas, ¿no? Y vuelven a ser hostigados como en los 90s. Vuelven a ser perseguidos, vuelven a ser encarcelados, se les criminaliza, ¿no? A los bases de apoyo zapatista, recientemente salió libre un compañero. Pero me parece que sí, que el movimiento zapatista nos sigue interpelando con mucha fuerza hasta el día de hoy, aunque yo creo que son menos los seguidores, los simpatizantes, ya no tiene ese efecto mediático que logró con el uso de las redes sociales en los 90s, ¿no? Supo aprovechar muy bien el uso del internet. Fueron muy modernos, a pesar de ser ese México de abajo, ese México indígena, muy creativos también, mucha creatividad. Y un proyecto que, o sea, hay autores que sostienen que la oposición, la resistencia al neoliberalismo nació con el zapatismo. Ya después vienen las protestas de Seattle y todo este movimiento altermundista, pero en realidad nació con el zapatismo, ¿no? Mientras se decretaba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y se han sostenido, se han mantenido ahí. Siguen apostando por un proyecto anticapitalista, pues, antineoliberal, antipatriarcal, antirracista, ¿no? Anticlasista. Y claro que sí creo que nos interpela hoy, te digo, o sea, durante la pandemia tuvieron la osadía de que cuando se prohibía el movimiento de las personas, ¿no? Nunca el de los capitales, nunca el flujo de los capitales, ni el movimiento económico, pero sí el de las personas por el confinamiento, cuando tuvimos la COVID-19, la pandemia, los zapatistas se atrevieron a navegar, a cruzar el Atlántico, ¿no? En un sentido contrario al que había hecho los barcos españoles y portugueses durante la colonización, como una especie de estrategia de jugada simbólica muy potente, ¿no? Creo que nos sigue interpelando en ese sentido porque siguen siendo muy, muy creativos y siguen tratando de sensibilizar, más que de apelar, ¿no? A una racionalidad, están tratando de que nos sensibilicemos de esto que dices, ¿no? De que tenemos que entender que hoy la lucha es por la vida, pues, que la defensa de la vida es lo crucial hoy. Que las clases políticas de todo el mundo han fallado, que nos han traicionado, ¿no? Que todos estos programas de modernización, de supuesta industrialización, pues nos han llevado a la catástrofe que vivimos hoy. Estamos al borde del abismo. El planeta no puede más. Gaia está respondiendo ya con la crisis que vivimos. Y los zapatistas invitan a que cada uno desde sus contextos piense en maneras, ¿no? Se atreva a imaginar otros mundos posibles. Eso me parece que sigue siendo poderoso. No sé tú. Pero, claro, también tienes razón, estamos en un contexto completamente distinto al de los noventas. Hoy, pues el mismo uso de Internet que en su momento a ellos les benefició, hoy puede ser hasta contraproducente, porque pues nos hemos vuelto adictos a las redes, nos tienen enganchados, ¿no? Con desinformación, con información basura, y también yo creo que ha disminuido la capacidad de pensamiento crítico y de uso de la información que tenemos a la mano, ¿no? Como que sí estamos en un momento en el cual somos más manipulables, ¿no? Hay más información, pero también somos más manipulables y es más difícil llegar a la gente. Y sí, creo que pues también esa emocionalidad, como planteas, pues está muy bien utilizada estratégicamente por los sectores, pues, neofundamentalistas, ¿no? De ultraderecha, que están resurgiendo también hoy con mucha fuerza. Entonces, estamos yo creo que en un momento sumamente complicado. De hecho, hay un estudiante me compartió que hay un reloj, la BBC tiene en marcha un reloj del apocalipsis, algo así, un reloj del fin del mundo, y que hoy estamos más cerca que nunca. La última vez que estuvimos en ese momento como crítico fue casi al final de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, más bien durante la Guerra Fría y como que se relajó la cosa cuando terminó la Guerra Fría, cuando cayó la Unión Soviética, cayó el Muro de Berlín y como que se pretendió imponer la idea de que pues el capitalismo había triunfado, que no había por qué seguirle discutiendo, ¿no? Que definitivamente era el mejor sistema al que podíamos llegar y en el que podíamos vivir. Pero hoy eso se pone, yo creo que en duda otra vez, debido a la crisis, pues ambiental, ¿no? Cultural, civilizatoria, económica, social, ¿no? La violencia, ¿no? El aumento de la violencia. Entonces, sí creo que estamos en un momento en el que es difícil conectar con esas experiencias del pasado. Tal vez no nos sentimos la mayoría tan interpelados, sí. Y de hecho, esa es la otra de las cuestiones, ¿no? Cómo nuestra esfera afectiva cambió radicalmente en la década de los 90, precisamente cuando aparece el Internet, ¿no? Había una cierta esperanza, ¿no? La democratización de la información, acercarnos a alguien, mejorar, ¿no? La cercanía con los demás, los aspectos de comunicación. Sin embargo, aparece Internet. Y con el Internet aparecen redes sociales. Y obviamente empiezan a aparecer una serie de fenómenos distintos, ¿no? Por ejemplo, una comunicación, ¿no? Que se da al nivel de emojis, una comunicación ya en códigos, pero también una comunicación que no requería tanto la presencia física, ¿no? Entonces pasamos como de esa sociedad de masas que tanto se estudia, ¿no? A principios del siglo. La sociedad anónima, estas sociedades anónimas de masas, de sujetos solitarios, aislados, a pequeños grupos con identificación, nombres de usuarios y construyendo colectividades virtuales, donde precisamente no tienes que compartir, ni interpelar, ni entrar en un escenario de debate o discusión con nadie más. Los algoritmos de las redes sociales, los algoritmos permiten simplemente que nos conectemos con personas que piensan igual que nosotros y se acaba el debate político, ¿no? La política, que era una cuestión de debate, uno puede leer, por ejemplo, durante el siglo XIX, donde se está configurando todo el esquema político después de este nomos que entra en crisis del sistema colonial. A la configuración política durante el siglo XIX, uno lee los periódicos y la prensa ahí del siglo XIX y la política era el debate, era debatir a través de los periódicos, debatir en todos los espacios posibles, construías un espacio social donde ese espacio social era precisamente ponerse de acuerdo sobre las situaciones o los aspectos que eran relevantes, ¿no? Para construir un esquema de convivencia. De alguna manera, todavía sigue el siglo XX, todavía hay esa cercanía, pero cuando llegan las redes sociales, cuando llega Internet, se acaba el debate, ¿no? Este es uno de los grandes problemas, porque también el debate implicaba encontrarte con el otro, plantear lo que no estabas de acuerdo, pero implicaba un cara a cara. Ahora no, no, ya no hay ese espacio social, ese espacio político, se ha erosionado, y eso también tiene unas implicaciones en la afectividad, porque imagínate que vivimos en este escenario neoliberal. Y entonces el escenario neoliberal implica precarización, implica incertidumbre, implica un escenario de competencia donde tienes que desconfiar, ¿no?, del aspecto colaborativo. Eso obviamente va cambiando también nuestras dinámicas afectivas y entonces tenemos cada vez menos aspectos para afrontar el estrés. Eso obviamente va a disparar nuestras emociones. Los trabajos que abordan la cuestión de la emocionalidad se centran mucho en las emociones como un esquema cognitivo, ¿no? Un esquema que te ayuda a tomar decisiones. Entonces surgen un montón de trabajos, ¿no?, que abordan cómo poder tomar emociones como el amor, la justicia. O sea, de hecho, hay una confusión también de términos, pero digamos, pongámoslo en el término más laxo, emociones que nos permiten construir esquemas de convivencia en espacios liberales, toda esta herencia del siglo XIX. La utilidad o no utilidad de emociones como el asco para construir eso. Y entonces, pero todos los trabajos que de pronto te encuentras siguen tomando la referencia como la emoción como un esquema cognitivo, ¿no? La emoción te ayuda a tomar decisiones. La emoción para encontrar con los demás, para construir esquemas de acuerdo, de colaboración, todos estos esquemas que son altamente políticos. Sin embargo, si tú te das cuenta, cuando tienes altos niveles de estrés, cuando ya ese estrés lo estás viviendo desde que eres niño, desde el momento en que también lo percibes, o sea, una situación de crisis económica, donde tienes padres súper estresados, padres que no están sintonizados emocionalmente, un niño, una niña percibe ese estrés, percibe la sensación de amenaza, o generalmente puede sentir menos conexión emocional. Y cada uno de ellos va a tener un impacto bien distinto en el cerebro, pero eventualmente va a afectar todo su esquema afectivo, su esquema emocional. Cuando estás altamente emocional, cuando tienes todo este nivel de estrés, de emociones, ya las emociones no tienen ese nivel de racionalidad o esquemas cognitivos que ayudan a tomar decisiones. Las emociones están desbordadas, surgen, por ejemplo, esquemas de donde la gente se vuelve irritable, muy imprudente, no delibera demasiado al tomar ciertas decisiones. Hay áreas del cerebro que se ven afectadas al momento de la toma de decisiones, precisamente porque no han hecho una buena sinapsis. El cortisol le afecta, la hipervigilancia del sistema nervioso. Entonces, obviamente que ya también si tú estás en un esquema de ansiedad, estrés, depresión, también ese otro espacio que también tiene una incidencia en lo político, pero en lo afectivo, también se erosiona, ¿no? Que es el espacio erótico y el espacio de encuentro con el otro. Tienes cada vez menos capacidad para construir relaciones o vínculos permanentes con los demás, porque eso siempre entra en un campo de dudas. Entonces, también la afectividad y los espacios que construimos para dirimir o tratar también las diferencias que tenemos, ¿no? Cualquier relación afectiva, de amistad, lo que sea, implica también tensiones, desencuentros, marcos de agresividad incluso, confusiones de palabras. Pero si construyes un espacio ahí, ese espacio afectivo, dentro de ese espacio puedes ir dirimiendo todos los desencuentros, todos los malos entendidos que van surgiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese espacio ya se va erosionando precisamente por cómo se desborda la emocionalidad, ¿no? En un sistema económico neoliberal, donde estás permanentemente asustado, estás permanente con el sistema nervioso hipervigilante, o donde también por las cuestiones del papá, la mamá que tienen que salir a trabajar, tienes pocas estimulaciones afectivas, sociales, y eso también te construye un cuadro apático. Entonces, por un lado, puedes tener una generación de chavos, de chavas, que pueden ser muy impulsivos, impulsivas, o muy apáticas. Entonces, Vivimos entre la apatía y la impulsividad, pero ambos no son esquemas cognitivos que te ayuden a tomar decisiones. Entonces, el gran problema, creo, en esos 30 años, y ahí se va colando toda esta cuestión del Internet, de cómo también ha ido modificando nuestro esquema afectivo, es que el espacio afectivo y el espacio político se ha erosionado. Tenemos cada vez menos capacidad para construir resistencia, tenemos cada vez menos capacidad para construir movimientos sociales que transformen algo, tenemos menos fondo físico, menos fondo emocional. Siempre utilizo esa palabra que me encanta, que viene del fútbol, pero que se me hace cierto. Ya por la exposición que tenemos a la incertidumbre, lo que se traduce en exposición al cortisol, toda la manera en la que el cortisol afecta en el estado de ánimo, tenemos un espacio afectivo, tenemos un espacio político que se ha erosionado. Entonces también, y obviamente las redes sociales han configurado una nueva afectividad que también es muy voluble, ¿no? El ghosteo, me encantan estos términos porque creo que señalan cosas. Ghostear, el orbiting, o sea, de ciertas maneras en las que las personas, si no estás de acuerdo con alguien, ghostear, ¿no? O sea, el equivalente a desaparecer de las redes sociales, desaparecer, eliminar cualquier contacto con los demás. Es posible porque ya no tenemos esa necesidad de encontrarnos frente a frente con los demás. Simplemente bloquea a alguien, simplemente elimina las redes sociales, simplemente ya no contestas mensajes y viene el ghosteo, ¿no? Tenemos esa capacidad de ningunear, como diría un clásico, a los demás de manera impune, sin comprometernos a nada, sin dar la cara. Y ese espacio que también es de encuentro político se ha erosionado. Entonces, obviamente, vivimos un momento, creo yo, complejo, ¿no? Y eso lo está leyendo muy bien la ultraderecha. Esos temores lo están leyendo muy bien. Lo saben bien y también lo saben que diseñan y ajustan los discursos en cada lugar donde va en ascenso estas ultraderechas, España, Francia. Cambia en puntos, ¿no? Integra, en Francia pueden integrar comunidad LGBT en contra de otros sectores. En Estados Unidos, algunos puedes integrar en el discurso de Trump, algunas personas muy puritanas, muy creyentes, en contra de otros. Puedes integrar mujeres dentro de tu campaña si las pones en contra, por ejemplo, de las mujeres trans. Entonces, puedes atraer discursos y puedes construir discursos hechos a la medida de los temores de cada población, porque de cada segmento, de cada sector, porque luego, ya sabes, esta cuestión que descubrió Trump, ¿no? Si tienes acceso a los datos de las redes sociales, si lo cruzas con otro tipo de información, puedes construir estrategias de comunicación dirigidas específicamente a un grupo, ¿no? El grupo no tiene que comprarte todo el paquete de tu idea ultraderecha, incluso puede decir que lo demás no importa, ¿no? Pero lo que te está vendiendo, la manera en que está leyendo tus temores específicos, eso lo está haciendo muy bien la ultraderecha, todos estos populismos, ¿no? Están leyendo muy bien los temores, están leyendo muy bien que hay una dificultad de organización política, que hay un campo de la afectividad que está erosionado. Y que en lugar de tener espacios de encuentro, simplemente vivimos de manera o hiperalerta o con faltas de estímulos, pero obviamente el escenario político se me hace muy complejo, ¿no? Entonces ahí es por eso, creo, por lo que el 94 estos meses, estos últimos años son distintos, ¿no? Hay un escenario afectivo en lo político, en lo emocional distinto, ¿no? O una emocionalidad política que está erosionada. Entonces, lo que estarías planteando, podríamos sostener que vivimos una especie de naufragio, ¿no? También en el campo político, que de alguna manera no podemos conectar con esas experiencias de lucha, ¿no? Pasadas, como para recuperar legados, como para volver a poner, digamos, actualizar esas experiencias. Sí, es nuestro desastre, creo, ¿no? Volviendo a la etimología del desastre, es nuestra falta de estrellas. Lo paradójico es que en Internet, ahora con las inteligencias artificiales, lo platicábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Es fascinante cómo puedes interactuar con ellas, cómo puedes tener acceso a un montón de información y al mismo tiempo, cuando pierdes de vista o cuando pierdes el contacto con los demás, también pierdes parte importante de esas estructuras, ¿no? De la memoria. No sé si te acuerdas, ¿no? De esta teoría de la memoria colectiva, de cómo se sostiene. Realmente la memoria es algo siempre externo. Hay trabajos preciosos de Néstor Braunstein, donde precisamente habla, ¿no? De cómo, en vez de decir recordar, es excordar, ¿no? En vez de decir, lo que pasa por el corazón, lo que sale del corazón. Y la memoria colectiva se mantiene en esas tradiciones de escucha, en esas tradiciones orales, en ese compartir las experiencias. Pero cuando se pierde eso, ¿no? Cuando pierdes estos soportes, materiales de la memoria colectiva, que era lo que decía este sociólogo francés, cuando pierdes el contacto con los demás, cuando tu espacio afectivo, ese espacio de encuentro con el otro ya está marcado por la red social, por el ghosteo, por algoritmos donde solo tienes un número de usuario, que te conectas solo con personas que piensan exactamente lo mismo que tú, cuando el espacio de debate desaparece, cuando la palabra ya no circula, ¿no? De alguna manera, entonces también perdemos el acceso a la experiencia de los demás. Y además cuando vivimos con esta prisa, hay páginas muy interesantes de redes sociales, por ejemplo en Facebook, sobre trabajos, sobre empleos donde queman a empleadores, ¿no? Personas que andan buscando empleados, como quieren supuestamente, entre comillas, contratar a alguien, pero dicen no te vamos a pagar porque esto no es un empleo precisamente, sino te vamos a, tú vas a vivir de las propinas y de la experiencia que te va a otorgar este empleo. Empleos que están mal pagados, horarios que se extienden de 12 horas. De pronto ese linde que se pierde también, ¿no? Con estos aplicaciones de mensajería del WhatsApp, donde creas el grupo de trabajo y donde a cualquier hora te pueden mandar los mensajes, donde ya estás en tu casa y te mandan el rol de entrada y cosas así, te mandan trabajos. Entonces se pierde esa dimensión. En algunos lugares se empieza a legislar, ¿no? Precisamente para cortar la comunicación por WhatsApp después de cierta hora en los empleos. Pero en muchos otros trabajos que son pequeños, talleres, pequeñas fábricas, que es la mayoría, de hecho, se pierde esa división, esas lindes, y de pronto ya no tienes tiempo, ¿no? O sea, realmente no tienes tiempo para pensar, no tienes tiempo para procesar las emociones. Las emociones precisan de una narrativa, ¿no? De hecho, para que se constituyan como sentimientos, según un filósofo coreano, que no voy a decir el nombre porque la verdad no sé ni siquiera cómo se pronuncia, pero es famoso. Ha publicado mucho sobre neoliberalismo, es coreano, publica en alemán. Y creo que acierta mucho en decir esto, ¿no? Las emociones precisan de tiempo. Lo dice también en Franco Berardi, las emociones precisan de tiempo para poder constituirse, construir una narrativa sobre ellas, colocarlas, ¿no? En un espacio de proyección a futuro. Cuando ya no tienes tiempo para procesar esas emociones, simplemente se desbordan, se transforman en estrés. Algo que a mí me encanta de esos trabajos de investigación que hemos estado llevando a cabo, en lo que colaboramos junto con Miguel Ángel Urrego, tú y yo, es que muchas de las cosas, sobre todo el área que a mí me late, que tiene que ver con las neurociencias, la neuropsiquiatría, todo este espacio neurocientífico, afecciones hacia el sistema nervioso, es que se puede medir. No importa el signo político, no importa las dinámicas económicas, no importa nada. Puedes medir el impacto del estrés, puedes medir el nivel de cortisol en tu sangre, puedes con cada vez una tecnología más moderna, para escanear el cerebro, puedes medir las lesiones en el cerebro y te puedes dar cuenta del impacto en ciertas áreas del cerebro, en la conexión, en la creación de sinapsis para comunicar distintas áreas. Entonces tienes elementos muy concretos para ir midiendo el impacto que una política económica, el impacto que la violencia puede generar, el impacto que puede significar para una comunidad que destroces su hábitat, que destroces que vayas y y cortes una selva y pasas un tren con el mismo discurso añejo, decimonónico de la modernidad y del progreso, y sin embargo estás desarticulando redes comunitarias, estás desarticulando espacios donde hay una compleja interacción entre las personas que habitan esos espacios y la naturaleza, y cómo eso construye esquemas de afrontamiento precisamente para el estrés, para el cortisol. Entonces puedes ir midiendo la dimensión del desastre, ¿no? De este naufragio, porque retomando alguna idea que siempre ha estado presente de politizar el malestar, los que están politizando el malestar son las expresiones populistas y de ultraderecha. O sea, el malestar se puede politizar, pero no se construye como una opción de política que integra a todos diversos sectores, que te construye una perspectiva a futuro. Entonces hay debates interesantes, ¿no? Sobre si todas estas propuestas que están surgiendo de ultraderecha, de estos populismos, son una utopía reaccionaria, retroutopía, tiene un sistema distópico, o es algo que decía Néstor Brownstein, lo plantean como una Arcadia, ¿no? El regreso a esos lugares fuera del tiempo, esos lugares que no están contaminados por el capitalismo, por la civilización o por el otro. Decía Néstor Brownstein que solo hay paraísos perdidos. Y entonces, esa promesa de regresar a esos paraísos, ¿no? A ese México de antes del neoliberalismo, hacer de América grande otra vez, a esos espacios que no estaban contaminados, ¿no? Por algo. Siempre Por la estas. diferencia, ¿no? Contaminados por la diferencia. Por eso que contamina lo que está fuera del Sí. lugar. Lo peligroso. Lo peligroso, exacto, ¿no? Eso que te genera asco. Entonces, ese es, creo que nuestro naufragio, ¿no? Junto con la esfera afectiva que se ha desbordado y que no tiene la capacidad para elaborar narrativas por todas las condiciones económicas en las que vivimos, también la esfera política, ¿no? La incapacidad de politizar eso. Precisamente ese fue una de las cuestiones más importantes de todo el movimiento LGBT en la década de los 50, 60, 70, hasta que llega la pandemia del SIDA, ¿no? Y echa para atrás el cuerpo como una manifestación política, la manifestación de lo afectivo también como una manera de impugnar un sistema. Y ahora incluso esas partes, ¿no? Donde lo afectivo, el cuerpo era también revolucionario, y de pronto también queda atrapado en una serie de temores. Entonces, digo, no es extraño que lo que señala, ¿no? En Francia, todo este movimiento de la familia Le Pen, ¿no? Que son capaces, sobre todo la hija de Jean-Marie Le Pen, esta Marie Le Pen, que puede integrar personas LGBTs en su campaña, ¿no? Finalmente, construirles un esquema pequeño burgués, ¿no? Donde pueden, se pueden casar entre ellos mientras no lo hagan en público, no manifiesten públicamente sus afectos, ¿no? Mientras todas sus expresiones sean, la intimidad del hogar, pero puedes, captarlos diciendo, el peligro está en toda esta realidad del Islam, el peligro son los otros, de la otra cultura que van a llegar y les van a, y van a modificar su modo de ver y entender la vida. Entonces, está permitida la diversidad sexual siempre y cuando no la exhibas, siempre y cuando te constituyas como una especie de pareja puritana y pierdas el nivel que tenía de impugnación y de revolucionario, el erotismo, la manifestación pública de los afectos, todo lo que se manifestó, ¿no? Durante. Cómo se fue constituyendo el movimiento LGBT. Entonces, puedes captar a quien quieras, puedes captar a las mujeres y decirles, es que vienen las mujeres trans y les van a quitar su espacio. Entonces, puedes ir captando distintos, puedes ir captando esos temores, instrumentalizándolos, gestionándolos, construyendo una propuesta política. Entonces, obviamente que cuando estás fuera de esos esquemas, tienes pocos espacios. No hay nadie pocos espacios que te representen, ¿no? Pocos espacios donde te puedas identificar. Y más si empezamos a ver que hay investigaciones interesantes, por ejemplo, que empiezan a señalar que hay rasgos, digamos, depresivos o de ansiedad, sin llegar al esquema clínico, pero presentan cuadros muy parecidos, ¿no? Sobrepensar o tienen una serie de conductas que son predictores, ¿no? De que esas personas eventualmente pueden sufrir de ansiedad, depresión. Pero previo a eso, antes de eso, tienes personas que ya tienen un esquema emocional más alterado, tienen esta cuestión de la rumiación, tienen una serie de factores, ¿no? Que anticipan. Obvio, si captas a estas personas que no están en el esquema clínico como tal, pero que viven obviamente con todos estos temores, los puedes reclutar, puedes construirles una narrativa y vas a tener ahí un movimiento que cada vez va a engrosar más estas filas de la ultraderecha, simpatizando con ciertos aspectos, ¿no? No necesariamente con todo su programa, porque luego después hay todo un debate, ¿no? Sobre exactamente qué es la ultraderecha, cómo se define cada grupo, hay un montón de propuestas, de perspectivas ahí. Pero fuera de eso, hay una incapacidad para construir escenarios políticos. Y entonces sí, siento que ese es el gran naufragio que enfrentamos, ¿no? En la esfera de lo afectivo y en la esfera de lo político. Y no veo, de momento veo pequeñas cositas, ¿no? A veces vemos ahí algo que nos entusiasma, pero puede ser engullido inmediatamente. Entonces, también es como Puede una ser especie. una especie como de estandarte para usar de forma utilitaria también, ¿no? Promulgar, digamos, una especie de empatía. Por ejemplo, hay mucha gente ahorita que supuestamente ya está muy conmovida por el genocidio después de un año, ¿no? Pero que al final, pues, es una especie de empatía que me parece problemática, tal vez hasta falsa, ¿no? Porque cuando ves la necesidad de conectar, de empatizar con movimientos que están más cerca, ¿no? No se ve la misma disposición. Entonces, hay algo ahí ocurriendo en la esfera emocional, en la cual es más fácil tal vez empatizar también con lo lejano. No sé si estoy diciendo disparates. Sí, ¿no? Porque, y además se convierte como una Que no especie hay de. compromiso, o sea, porque no hay un real compromiso, ¿no? O sea, no implica el cuerpo. ¿No? Es que estoy pensando, por ejemplo, en la represión que hubo ahora, ¿no? De los pobladores de Xochimilco y Atlapulco, San Gregorio de Atlapulco, que de hecho hay un montón de memes que sí hacen la analogía pues, del halconazo, ¿no? Con lo que ocurrió. O sea, pues los gobiernos mandaron a sus golpeadores y así. Y parece que no le tomamos demasiada importancia, ¿no? Como que sí, la narrativa que ha construido este régimen es muy poderosa y la gente ya no se conmueve por lo que son capaces de hacer, aunque se parezca a ese viejo PRI. Y me gustaría preguntarte también, aprovechando, es que tú conoces muy bien el siglo XIX y el tema de la reforma judicial, ¿no? Está ahorita, digamos, vigente y causa mucha controversia y creo que puedes dar una lectura muy interesante, ¿no? Como historiador. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en el siglo XIX viene pues, la desarticulación de la colonia, ya metiéndonos en choros de historiador, si viene, y desarticulación implica, ¿no? Esto que llaman el nomos, las leyes fundamentales, ¿no? Sobre lo que se constituye los espacios de convivencia del día a día de las personas. Entonces venías de una esfera que era trascendente, venías de un espacio que estaba dado, ¿no? Por la divinidad, ya sabes, esta idea de que el poder venía de Dios y Dios lo delegaba en el monarca, luego estas tesis tomistas, ¿no? De el poder Dios lo delega en la gente y la gente luego lo delega en el monarca. Entonces, pues, había toda una serie de tesis, ¿no? De propuestas sobre la cuestión del poder, la soberanía, de pronto empieza todo este debate en el siglo XVIII sobre la soberanía, Juan Jacobo Rousseau, viene toda una serie de teóricos, ¿no? Y el siglo XIX en México, obviamente, veníamos de este espacio de poder, de leyes que estaban dadas, ¿no? No había que pensar mucho, simplemente había que aceptar y acatar la manera en que se había organizado el poder, ¿no? Había una clase aristócrata, estaban los reyes, estaban todos los aristócratas, estaba el pueblo llano, tenías que ocupar un espacio ahí, había una serie de leyes que había que cumplir, el rey las decretaba y la gente las obedecía, ¿no? Porque finalmente el rey era la expresión de Dios, ¿no? En la organización social, en la organización, bueno, no existía el término social como tal, pero en la organización de la cotidianidad de las personas. Viene la ejecución de Luis XVI y ese es un momento importantísimo, ¿no? Porque finalmente la ejecución de este monarca significa poner en tela de juicio, significa el momento en que ese orden metafísico se empieza a tambalear. Viene esta idea de Nietzsche, ¿no? Esta propuesta de Nietzsche en Así habló Zaratustra, ¿no? De Dios ha muerto. Obviamente Nietzsche no era ningún tonto, ¿no? Sabía que el debate sobre la existencia o no existencia de Dios es un debate que ni siquiera valía la pena entrarle. Entonces, cuando habla de Dios ha muerto, habla de este sistema moral trascendente, trascendental, donde el sujeto simplemente tenía que colocarse ahí y obedecer, ¿no? Las pautas morales del cristianismo. Y entonces, cuando viene la desarticulación del sistema colonial, hay que inventar nuevas leyes. Hay que inventar un nomos, leyes fundamentales sobre las cuales construir la república, pero leyes que ya no están dadas por la divinidad, sino son leyes que se tienen que construir en el debate constante entre los demás, en el ponerse de acuerdo. Entonces eso implicaba obviamente un desgaste, porque entonces unas leyes que tú las pones a discusión entran en un campo de debate interminable y entran en un debate de cuestionamiento. Entonces vas a tener todo el siglo XIX esta gran paradoja, ¿no? Por un lado, tienes que construir leyes fundamentales para construir los nuevos estados, estas nuevas repúblicas, y al mismo tiempo esas leyes son bastante frágiles porque en el momento en que salen, en el momento en que se proclaman, entran en un espacio de debate que las erosione. Poco a poco tienes que encontrar un esquema donde finalmente tengas leyes que garanticen la convivencia, los marcos jurídicos. Por ahí empieza lo que le llaman las leyes liberales, ¿no? Por ejemplo, en México aparecen varias constituciones ya liberales, ya después de 1821, incluso ya con los sentimientos de la nación, con Morelos. Aparecen varias constituciones, pero va a haber un código jurídico, un código penal, hasta 1871, 1872, por ahí más o menos. Entonces, los primeros 50 años del México independiente realmente seguía ahí en boga todo el marco jurídico novohispano. Si no había dentro de las constituciones ahí existentes, se iban a los casos, como se dirimían las disputas bajo los códigos y las leyes coloniales, que era un enorme lío, ¿no? Porque era una ley casuística, era analizar caso por caso, había distintas leyes, marcos jurídicos, estaban leyes de Indias, o sea, había distintos libros de leyes para cada grupo. Entonces, el derecho novohispano era complejísimo, casuístico, y en ese lapso, poco a poco, con las constituciones liberales, lo que va entrando son precisamente esta idea de la dinámica liberal. Pero el liberalismo del siglo XIX es distinto al liberalismo o al neoliberalismo, ¿no? Que se va afianzando sobre el siglo XX y empieza su marcha oficial en Chile por ahí de la década de los 70, ¿no? Con Pinochet. Que de hecho también el mañana 11 de septiembre se cumple otro aniversario, ¿no? Del golpe de Estado en Chile. Pero bueno, el liberalismo del siglo XIX ponía una serie de propuestas políticas sobre los cuales establecer dinámicas económicas. El neoliberalismo deja de lado lo político y se centra en lo económico nada más, el puro fluir de capitales. Entonces, por ahí empiezan todas estas ideas de un hombre, un voto, obviamente el voto universal, que obviamente estaba súper acotado, ¿no? A los mayores de edad, que fueran propietarios, etcétera. O sea, obviamente el voto universal era algo súper limitado, con esquemas electorales muy parecidos a lo que se sigue utilizando en Estados Unidos, ¿no? Que su sistema electoral es una reliquia histórica, de un esquema que desconfía realmente de las personas, ¿no? Ese voto indirecto, ¿no? De elección indirecta del presidente. Entonces empiezan a aparecer las primeras leyes liberales, y las leyes liberales planteaban un esquema de derecho universal donde simplemente todo estaba establecido en los códigos, y no necesitabas toda una serie de derechos especializados, no necesitabas estos fueros, no necesitabas nada más. Una ley universal para que juzgue de la misma manera a todas las personas. Grupos, comunidades indígenas, pobres, ricos. Universalizar las leyes, que fueran democráticas y que obedecieras siempre a los mismos intereses de justicia y de equidad. Obviamente, esto es una tontería, ¿no? Porque las cárceles empezaron a llenar de personas, de origen indígena, personas pobres que no podían pagar un abogado, personas que no hablaban español y que no se podían defender. Entonces, de pronto, o sea, cuando ves que de hecho es hasta la fecha, ¿no? Una de las consecuencias del sistema penal. Las personas que no pueden pagar un abogado, que no tienen un buen abogado, las personas que no tienen palancas, ya sabes, que no pueden hacer sobornos, van a quedar fuera del sistema de justicia, porque el sistema de justicia, dentro de esa igualdad, abstracta, realmente generaba una gran desigualdad. Ese era el gran problema. Obviamente, este esquema que plantean y además, durante estas leyes novohispanas, estos ejercicios de justicia durante el siglo XIX, retomaban gran parte, ¿no? Los jueces retomaban gran parte de estas tradiciones coloniales. Y una de las cuestiones era el criterio del juez, ¿no? Una persona que tenía que ser especializada, que tenía que saber un montón de derecho, de los distintos códigos penales, de los distintos derechos que había para poder dirimir algo. Entonces, obviamente, uno de los grandes debates era de que tenía que ser personas especializadas. Por ahí, un amigo, Herón, me manda una captura de pantalla de que en la Constitución de 1917 ya estamos en una transición interesante entre leyes liberales y la influencia que tuvo el positivismo, ¿no? En el marco jurídico penal. En la Constitución de 1917 se planteaba la elección de jueces, de manera popular, pero uno de los planteamientos para rechazar esto es que precisamente un juez no puede estar como ser una especie de servidor público, de servidor del pueblo, entre comillas, ese ente que también habría que analizar. Porque se necesita alguien especializado, se necesita alguien que no tenga ningún compromiso político con alguien. Entonces, la carrera de juez implica especialización. Y además, voy a meter un tema ahí muy complejo y a lo mejor espero cumplir la serie de programas y abordarlo en otro momento. Hay un podcast muy interesante y en ese podcast, hace algunas semanas entrevistaron a un chavo, 30 y tantos años, que había sido víctima de abuso sexual por parte de su tío. El abuso empezó cuando tenía 5 años, por ahí, se extendió hasta los 14 años, y él fue a contar su experiencia. Fue a contar su experiencia. Es una plática, una conversación de hora y media, casi 2 horas. Es tremendo lo que está contando, pero hay una parte donde empieza a explicar cómo él decidió llevar este caso a las instancias penales, denunciar a su abusador. Y entonces empieza a decir cómo en la primera demanda que hacen, cuando contrata a un grupo de abogados, se hace la demanda, cómo el primer juez con el que van, en el primer circuito, no sé cómo se le llama todo este entramado, ¿no? Jurídico, pero el primer juez desestima la demanda diciendo que todos los delitos que acusaban habían prescrito. Él dice que hubo una serie de, que es un juez que es conocido por aceptar sobornos, que incluso cuando va desechando caso por caso, los abogados le decían que, pues, o sea, no habían prescrito, o sea, y entonces él dice que lo sobornaron. Dice, pero ya cuando se lleva a las instancias más elevadas, conforme vas ascendiendo en esas instancias, dice, es más difícil el esquema de corrupción, es más difícil comprar. Entonces, ya cuando comprar a un juez, dice, entonces cuando hicimos la apelación, llegamos, se presentó el caso y todo esto, dice, la juez, con un sentido con mucho tacto para tratar a una víctima, para no revictimizar más a alguien que así había sido víctima de abuso sexual, después de verificar todas las pruebas psicométricas, todas las pruebas que le hacen a este chavo, revisar todo lo que, todas las, digamos, las acusaciones que estaban haciendo su grupo de abogados, empieza a palomear y empieza a ver que 5 de los 6 delitos que se le estaba acusando seguían vigentes y que podían, y podía seguir el juicio. De hecho, se le decreta orden de aprehensión, pero obviamente en ese lapso, el abusador de este chavo se había dado la fuga y algo así. Pero él empieza a explicar que conforme vas ascendiendo en ese esquema de apelaciones, es más difícil, ¿no? O sea, hay una corrupción a nivel de ministerios públicos, hay una gran corrupción a nivel de estos primeros jueces de distrito, hay una gran revictimización, hay una gran indolencia para tratar a las víctimas. De hecho, lo habíamos mencionado un poco en un episodio pasado, ¿no? Cuando abordamos lo de el invencible verano de Liliana, toda esta historia, ¿no? De esta Cristina Rivera Garza. Sí. Pero cuando vas ascendiendo, es más difícil, porque obviamente son personas más preparadas, tienen una formación, ya posgrados, ya cursos, ya tienes una especialización, y es más difícil, ¿no? Que Conocen de alguien. jurisprudencia, ¿no? Que es el, conocen de jurisprudencia, que es como el ámbito, según Deleuze, es el ámbito creativo del derecho, o Sí, sea, donde la parte puedes, ajá, sí. de esta intuición psicológica, algo así que mencionaban en el siglo XIX, ¿no? Donde tienes que pasar casi por tu espíritu, casi decían así en el siglo XIX, ¿no? Para tomar una decisión, para hacer el fallo. Y obviamente ya cada vez vas ascendiendo y es más difícil entrar en esquemas de corrupción, como se quieren. Entonces, uno de los grandes problemas es ese, ¿no? El problema en México con la justicia probablemente no esté en los círculos más elevados del sistema de justicia, y menos en la Suprema Corte, ¿no? O sea, tiene unas implicaciones distintas a lo que es la impartición de justicia cotidiana, ¿no? El problema son los ministerios públicos, todos estos fiscales locales, las policías, la revictimización. Entonces, necesitas gente especializada para decidir y dirimir casos. El caso de esas leyes me recuerda mucho lo que hace Donald Trump cuando está de presidente y se agandalla y nombra 3, 4 jueces de tendencia ultraconservadora en la Suprema Corte, que son precisamente los que echaron abajo la cuestión del aborto. ¿Qué significa? Que a un gobierno, le conviene que no se respeta la división de poderes, que un gobierno radical, hegemónico, populista, le conviene controlar la Suprema Corte, le conviene porque ahí es donde se construyen las leyes, los esquemas normativos, el nomos, ¿no? Fundamental que establece la convivencia. Y una vez que controlas eso, controlas todo, ¿no? Si controlas la Suprema Corte, que es precisamente la última instancia donde vas a construir los esquemas de justicia, de convivencia, las leyes que van a regir a una persona, pero también dirimen los aspectos políticos. Entonces, básicamente, controlas todo el andamiaje estructural institucional de una república. Básicamente, estás haciendo una especie de golpe de Estado, llamémosle así, porque estás desarticulando toda la división de poderes y los esquemas, de hecho, que protegen la diversidad, las diferencias, porque precisamente es en la Suprema Corte donde puedes llegar y apelar si no estás de acuerdo con el propio gobierno federal, ¿no? Si el gobierno federal controla eso. Además, lo decíamos, te lo mencionaba. ¿Quién nombra a los candidatos? ¿Los va a nombrar la Suprema Corte? ¿Los va a nombrar el Ejecutivo Federal? ¿Y los va a nombrar el Poder Legislativo? Si el gobierno controla, una sola persona controla esos tres espacios, ya no hay algo que hablaba José Elías Palti en un trabajo muy, muy interesante sobre el siglo XIX revisitado, eran los elementos de figurabilidad. Y lo retoma también de François Xavier Guerra, ¿no? Sobre estas nuevas sociabilidades. En esta nueva construcción de esta república, de estos nuevos espacios de discusión, de debates, donde finalmente te colocas como un actor político, tienes que construir los elementos de figurabilidad, es decir, los elementos en los que quieres estar o ser representado dentro de este estado, ¿no? Dentro de este espacio de tensiones, de deliberaciones. Tan espantoso es un gobierno, entre comillas, de izquierda, que decida todo lo que debe vivir y pensar una persona, como los gobiernos o estos de signo de ultraderecha, ¿no? Con su visión moralista, puritana. Tan espantoso es que un gobierno diga que no tienes espacio de di disidencia para disentir de sus políticas, que no tienes un espacio porque ellos, dentro de su esquema, ostentan una especie de categoría de superioridad moral. Como espantosos son estos otros personas, ¿no? Donde tampoco tiene cabida la diferencia, tampoco la diversidad sexual, Entonces, para eso son la división de poderes, ¿no? La división de poderes es una desconfianza a estos sistemas hegemónicos, ultras radicales. El otro día tú sabes que yo fui muy aficionado durante mucho tiempo a lecturas, esotéricas, lecturas de ese tipo. Y dentro de eso yo me sé bastante todo el esquema de lo que es el movimiento gnóstico universal. Tenía todos sus libros. Lo conozco bastante bien. Y hace algunos días estaba viendo al gurú de esa secta o de ese grupo. Y me pareció un tipo tan básico, o sea, tan básico en lo que decía, me parecía. Luego empecé a leer comentarios, ¿no? De que era un tipo que andaba con muchas mujeres, era alcohólico. Y sin embargo logró crear un movimiento en toda Latinoamérica, reverenciado, lo tiene, o sea, leía muchos comentarios en donde le hacían críticas a él y de pronto surgen los maestros iluminados defendiendo a este personaje del líder de la secta. Y de pronto sí me golpeó mucho porque decía, ¿en qué momento realmente yo me creía todo lo que decía esta persona, ¿no? Y darte cuenta, ¿no? Del impacto que puede tener las palabras, la presencia de alguien, cuando quieres creer, ¿no? Cuando tienes un montón de temores, de cosas, la necesidad de creer te obliga, esa vulnerabilidad te hace que te adhieras a una imagen. Y Que te da entonces, la fantasía de tener una certeza, ¿no? Cierta una certeza. certeza de ser parte de algo, de ser parte de. Así. Y entonces ahí es ese es el gran problema que también creo que estamos viviendo con estos líderes populistas hegemónicos que evidentemente construyeron una narrativa en la cual la diferencia no cabe. O estás con ellos o estás en contra de ellos. Es como decía Žižek, ¿no? Cuando habla de los católicos. El catolicismo es universal porque en ellos nada más caben los puros católicos. Y lo que no es católico no es universal porque no existe para ellos. Entonces puedes construir tu universalidad porque excluyes precisamente cualquier otra cosa, ¿no? Y más o menos así son todos los esquemas. Me acuerdo algo que tú dirás, ¿no? Que a lo mejor soy un poco crítico y un poco impulsivo, ¿no? En mis críticas, pero me acuerdo muy bien. un seminario que hicimos, ahí en la universidad sobre tradiciones modernas y todas estas cuestiones. Y de pronto había muchos compañeros que me parece que son simpáticos y me parece que no son malas personas como tal. Pero en el mismo momento que mi madre agonizaba y que vivíamos una tragedia familiar y que significó algo traumático para toda la familia Noyola, ¿no? Toda esta enfermedad, agonía, muerte de mi madre. En ese momento, cuando estábamos con estos compañeros políticos, que aspiraban a un cargo, aspiraban a colocarse, ¿no? En espacios políticos, o sea, se veía de lejos. Mencionaban que, por ejemplo, si 5 millones habían muerto en los experimentos de la China populista, pues estaba bien, ¿no? Que si no sé qué tantos millones habían muerto por las políticas de Stalin, estaba bien. Si había un montón de gente muerta ahí en Corea del Norte, y a lo mejor si no podían salir de ahí, pues es que a lo mejor era la tradición tan arraigada de patriarcal, y estaba bien eso. Y entonces yo simplemente decía, ah, esto es traumático para mí, que es una sola persona. Imagínate, cuando vives en una sociedad donde mueren 5 millones, el trauma colectivo, la represión, ¿cómo te afecta eso? Entonces también luego hay una falta de sensibilidad, y de empatía, ¿no? Entonces por eso te digo, por eso me gusta mucho esta parte que yo abordo, porque puedo, más allá del signo político, ver cuál es la incidencia concreta en el organismo, en la afectividad, en la esfera emocional de una persona cuando vives cualquier tipo de violencia. Violencia política, violencia social, cualquier tipo de violencia económica, entonces podemos ahí ver. Y entonces por eso sí desconfío mucho de todas estas propuestas que se construyen, por ejemplo, ahorita en México, con esta propuesta del sistema de justicia, porque es una gandalle político para desarticular una de las bases de lo que es la estructura constitucional, el andamiaje constitucional de México, y no tiene nada que ver con la justicia cotidiana a la que queremos acceder, tú, yo, los compañeros, las Cualquier compañeras, Wanda, que ciudadano. ya, por la policía de Martí Batres, por ejemplo, que no se diferencia mucho de la policía que echaba aquí Fausto Vallejo, ¿no? Contra los estudiantes. Al viejo PRI, sí. Viejo PRI, sí, parecía que es cierto eso que decía, ¿no? Que la izquierda da fueros y de pronto a mucha gente le parece bien eso. Yo simplemente caigo en la cuenta del significado de la violencia y cómo se vive la violencia y cómo afecta la violencia a nivel emocional, a nivel individual, a nivel colectivo. Y sí sé que es una gandalle, no tiene nada que ver con esa justicia que esperamos. La justicia va a ser igual o peor. Vas a tener gente cada vez menos preparada. Si en los circuitos pequeñitos tienes gente muy poco preparada, ahora en los espacios más y más que requieren más especialización, vas a tener gente en puestos políticos y no personas más preparadas. Y me gusta este ejemplo que te daba, ¿no? Porque finalmente, de una u otra manera, todos queremos acceder a cierto tipo de justicias retributivas, cierto tipo de justicias por el daño que de pronto nos pueden haber hecho, cosas que... Y esa instancia va a estar anulada. Entonces, sí, me espanta un poco lo que está pasando y espero, no sé, que sí podamos construir un nuevo espacio político que tome en cuenta también una esfera emocional de construcción del otro, donde comparezca nuevamente el otro, ¿no? Que está un poco desaparecido. Entonces, es un escenario capitalista neoliberal, me parece que no cambia mucho. O sea, los grandes capitales siguen mandando, no el gran imperio, sino los grandes capitales. La gente de varo sigue expoliando el planeta, sigue dictando leyes, si no les molestas, pues se queda cualquiera en cualquier puesto de gobierno. Entonces, y la gente sigue pasándola mal. Entonces, el siglo XIX es importante para entender la construcción de los escenarios políticos, pero también para entender la cuestión de la salud mental y la salud emocional. Entonces, sí, vivimos un escenario bien complejo y quién sabe qué vaya a pasar. Vivimos un tiempo de incertidumbre, y la incertidumbre económica y incertidumbre social reactivan los traumas, reactivan todas las experiencias traumáticas de la infancia y construyen vulnerabilidad. Entonces, y la vulnerabilidad lleva a un montón de escenarios muy, muy complicados, como los que hablábamos al principio. Sí, yo estaría de acuerdo y no agregaría nada porque creo que tú eres aquí el que tiene más claridad sobre todo lo que, y conectado además con las experiencias del siglo XIX. Entonces, pues para que quede, ¿no? La reflexión a cargo de la audiencia y que puedan cuestionar un poquito todos estos discursos demagógicos, ¿verdad? Que a qué apelan a la falta de criterio, ¿no? Y a eso, a tratar de creer en vez de detenerse a pensar. Y bueno, para cerrar, Carlos, me gustaría que contaras, ¿qué te llevó a recomendar esta serie entonces de los 90? ¿Qué cosas eran diferentes en ese momento? ¿Qué detectas, ¿no? Que podríamos incluso actualizar en esta época de ese periodo. Porque yo encuentro que es un periodo que les gusta mucho a los estudiantes, ¿no? Escuchan música de los 90, se visten, volvió la moda de los 90, ¿no? O sea, parece como que los 90 están presentes de algún modo, pero no sé a ti qué fue lo que te llevó a recomendar esta serie situada en esa época. ¿Te acuerdas, no sé, algo que dice Jan Asman sobre ese periodo de historia oral y luego la necesidad de pasar la historia oral a historia escrita, ¿no? O sea, ya ves, Jan Asman, que acaba de fallecer hace algunos meses. Este egiptólogo tiene un libro súper interesante sobre la memoria y él, ya ves, dice que hay una serie de memoria oral, donde los recuerdos se transmiten en la conversación con los demás, ¿no? En ese encuentro con el otro, donde estás conversando, estos marcos, de la Esa memoria. cultura de la memoria, ¿no? Recuerdo algo así, De la que memoria, hay que construir. materiales de la memoria, como decía este sociólogo francés, no me acuerdo su nombre. Pero platicas con alguien y viene, surge el recuerdo. El recuerdo es algo externo, ¿no? Que se mantiene ahí siempre. Cuando empiezan a morir las personas, cuando viene el cambio generacional, dos, tres generaciones, cuatro generaciones, un periodo de 75 años, por ahí más o menos, creo que 75, 80 años lo establecía Jan Asman, para que los actores que vivieron esa época, van muriendo y esa memoria oral, esa memoria que se construye en el encuentro con el otro, que volvemos a lo mismo, lo importante que es el encuentro con el otro, ¿no? Porque ahí se mantienen estos esquemas de memoria. Entonces, cuando van muriendo las personas, es necesario escribirla, pasar a la memoria escrita, ¿no? Que ya es un tipo distinto de memoria, ya está en estos soportes que son los libros y ya se difunde de una manera distinta, ¿no? Ya no apela incluso a la creatividad y a la emoción de la memoria, ¿no? Del encuentro con los demás, sino ya un formalismo. Viene la repetición, ya la investigación. Estamos pasando de esta nostalgia de los ochentas. Poco a poco empieza a poblar, ¿no? La cultura, toda la cuestión que tiene que ver con los noventas. Ya han salido algunas películas, Noah Hill, creo que se llama. Hace unos 4 o 5 años sacó una película ambientada en los 90s. Empiezas a ver poco a poco cómo va quedando atrás la década de los 80s y luego viene los 90s. Significa que va pasando el tiempo, pero también a lo mejor que el tiempo va pasando o más pronto o tenemos menos capacidad para asimilar las experiencias pasadas. Entonces se vuelve cada vez más necesario colocar en soportes materiales esa memoria, ¿no? Ya no confiar tanto en la memoria oral en el encuentro con los otros. Entonces, probablemente el recurso a la nostalgia es porque también volvemos a utilizar ciertas cosas y ciertos objetos. Por ahí también algunas personas analizan, ¿no? Este gusto por lo vintage, el regreso a ciertos aspectos del pasado que parecían inútiles y de pronto te les vuelves a dar un nuevo uso, los vuelves a colocar en una nueva dimensión, las cosas del pasado adquieren un nuevo brillo frente a lo mejor la producción en masa, ¿no? La producción exagerada, consumista, con obsolescencias establecidas en muchas de las cosas que compramos ahora, que consumimos, ¿no? Compras un pantalón y te dura unas cuantas puestas, un año a lo mejor, compras un celular y también tiene una programación para caducar, volverse obsoleto. Entonces vivimos en una serie de cosas, consumimos una serie de cosas que alcanzan su obsolescencia de manera muy, muy, muy pronta. Y regresar a las cosas del pasado, es regresar al vinilo, es regresar a ciertas músicas que tenía un cierto sentido. Entonces también no es solo un recurso sentimentaloide, sino es aferrarte un poco a algo que tenía sentido y que tenía valor, ¿no? O sea, dimensionar ciertos objetos. Entonces hay toda una serie de personas que coleccionan discos, pero también dentro de eso viene toda una serie de propuestas televisivas que rescatan, ¿no? Lo que era ese momento. Probablemente algo también en los tiempos acelerados que vivimos, tenemos menos capacidad para recordar, para asimilar las experiencias. Y entonces hay un grupo que empieza a demandar, ¿no? Un poco de algo que tuviera sentido. Entonces llegan estas series. Y yo cuando lo empiezo a ver, lo que me brinca primero es, pienso que es una serie de consumo, ¿no? Una serie palomera, algo que vas a ver en un momento y lo vas a desechar. Pero me doy cuenta que empieza a abordar temas sin ahondar en la cuestión más histórica, pero empieza a abordar temas que me empiezan a hacer mucho eco, ¿no? Me empiezan a... Creo que la manera en que puedo evaluar si una serie me gusta o no es el nivel de ansiedad que me empieza a provocar. Y esta serie poco a poco me empieza a provocar cierta tensión, empiezo a ver ciertas... temas, cuestiones de conducta, elaboración de los personajes que me empiezan a hacer mucho eco y me empieza a dar mucho sentido, ¿no? Empiezan a salir todos estos temas que mencionamos al principio y de pronto es como esa interpelación, ¿no? Por una especie de emoción pura, algo que todavía no lo puedo procesar, pero digo, okay, aquí hay algo, ¿no? Y entonces al final los últimos capítulos vienen una serie de situaciones, de tensiones, y que van conectando con muchas de las cosas que a mí me interesan en este momento. Entonces te digo, sin spoilear, perdón si alguien no la ha visto y va a ver, pero hay un tema de suicidio por ahí y me pareció muy interesante el manejo que hacen de ese tema. A lo mejor luego puedes resolverlo de una manera que no me gustó, pero en el proceso mismo, ¿no? Se me hace interesante. Y entonces me empieza a recordar, ¿no? Es como ser interpelado nuevamente por toda una serie de temas ahí que están presentes desde hace algunos años. Y me veo interpelado, ¿no? Precisamente por algo que decía Eric Hobsbawm cuando planteaba, ¿no? Que la importancia de los historiadores es darnos cuenta. Si en la época presente hay una novedad con respecto a ese pasado que investigamos, ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y entonces de pronto me doy cuenta que han pasado 30 años desde ese mundo, ese México, y volteo a ver, de pronto cuando salgo de ese momento de sorpresa, volteo a ver lo que ha pasado en los últimos 30 años, ¿no? Cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado México, lo que ha significado las redes sociales, lo que ha significado el encuentro con los demás, lo que ha significado el activismo político, lo que ha significado lo afectivo. Por ejemplo, de alguna manera muy incidental, ¿no? Pero se menciona por ahí el tema del SIDA. Estaba en el imaginario de la época. Y me preguntaba, ¿Cómo esta otra pandemia que tuvimos hace algunos años modificó, alteró algo, lo afectivo, el encuentro también con el otro? ¿Cómo construyó nuevos escenarios de contaminación? ¿Cómo cómo modificó nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con las cuestiones afectivas, con la cercanía, con la sensibilidad, ¿no? Ante la muerte, el sufrimiento de los demás, cómo se constituye luego como un elemento político en el peor de las acepciones, politiquería nada más, para defender un sistema, un nuevo régimen de gobierno. Entonces, obviamente empieza a surgir esta cuestión, el zapatismo, lo que es el activismo ahora, los temas del suicidio. Me acordaba de muchas películas que surgieron en esa época, Pulp Fiction. Me acuerdo mucho de esa película de Tarantino, porque un día llegó mi hermano Noé, súper fascinado con esa película, porque cambiaba toda la estructura narrativa. Entonces estaba fascinado y nos la empieza a platicar, y te das cuenta que también las estructuras narrativas en el cine cambiaban, y también era una manera en que una generación se había impactado por estas nuevas maneras de contar historias, de contar cosas. 30 años después, parece que se nos agotan las ideas, volvemos a los remakes, tenemos... los cazafantasmas se vuelven a hacer un montón de películas que se explotan, de Jurassic Park tenemos ya un montón de, o sea, se acaba la creatividad, las estructuras narrativas, la forma de contar historias parece que se van agotando, algo está pasando en nuestro mundo, se percibe que algo está pasando, se agota la imaginación, se agota la capacidad inventiva, esta capacidad de creativa, y obviamente eso es una fuerte interpelación. Por eso me pareció que podía ser un dejarse cuestionar por ese paso del tiempo y dejarse interpelar, ¿no? Por una temporalidad y preguntarnos a dónde va la vida, a dónde ha ido la vida en esos 20 años. La generación que, esta generación digital, los que no han tenido la oportunidad de escuchar todas las canciones de los 90s, que es un momento genial en cuanto a creación musical. Pues que volteen a ver, ¿no? Que hubo un tiempo donde todavía quedaba algo de esa imaginación, ¿no? De rebeldía. Aunque ahora, como dice Pablo Stefanoni, esa rebeldía parece volverse de ultraderecha, pero esa rebeldía le pertenecía a alguien más, era de la propia gente que se organizaba y bueno. Es una buena manera de ser interpelado, ¿no? Estas ventanas del tiempo, ¿no? Y preguntarnos a dónde va la vida, a dónde va el viento. Entonces, no van a ver la gran, eso sí les advierto, no van a ver una serie así súper de culto, van a ver una serie que a lo mejor en lo emocional, en la parte más pura de una emoción, les puede interpelar y les puede conectar con algo. Eso sí, si están, de hecho, lo planteaba. Con la nota de este mes empezó con una anécdota sobre una lectura que tuve de Kafka, de las preocupaciones de un padre de familia. Hasta la fecha yo creo que no ha habido una lectura que me haya provocado una sensación tan intensa, emocional, de despersonalización, de esa de pronto sensación muy extraña, como fue las preocupaciones de un padre de familia. Sobre todo con este extraño ser, personaje imaginario de Kafka, que construye Kafka, que se llama Odradek. Entonces Kafka ahí en Preocupaciones de un padre de familia construye esta imagen, ¿no? De ese pequeño Odradek, esa pequeña figura que de pronto él se lo imagina, ¿no? Sobreviviéndolo, cayendo por unas escaleras, a los pies de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y termina diciendo, bueno, realmente Odradek no le hace mal a nadie, pero el hecho de que algo me sobreviva es casi doloroso. La sensación del tiempo, ¿no? La sensación del mundo que dejamos, la sensación de temporalidad, la sensación de que vamos a morir, de qué es lo que nos va a sobrevivir, qué es lo que vamos a dejar, el enigma que representa todavía el mundo, la relación con los demás, es una emoción intensa, pura. Y creo que así como ese padre de familia en el cuento de Kafka es capaz de encontrar una experiencia intensa, pura, en un objeto intrascendente, cotidiano, un objeto que puede ser cualquier cosa que tengan en su casa, puede ser un libro que de pronto fue de un ser querido, puede ser un libro, puede ser un viejo cassette de esos de música, un viejo disco de vinil. Puede ser cualquier objeto tan cotidiano, de esos objetos que están ahí siempre a nuestro alcance y que a veces ni siquiera sabemos cómo llegaron ahí, que a veces desaparecen y luego vuelven a aparecer. De pronto pueden ser interpelados por ese objeto, ¿no? Cuando lo toman en cuenta y lo empiezan a ver y lo empiezan a dejarse atrapar por la emoción que les provoca. ¿De dónde vino? ¿Cómo me sobrevive? ¿Cómo aparece y desaparece? ¿Cómo este disco contiene esta canción que era tan especial en esta época y de pronto sobreviene esa emoción intensa, ¿no? Luego viene la narrativa, ¿no? Luego viene la construcción discursiva. Entonces, creo que esta serie fue ese momento de emoción pura, ¿no? Donde un objeto simple, cotidiano, inútil, como puede ser una serie mexicana, te hace que te cuestiones por todo lo que ha pasado en estos últimos 30 años. Vean la serie. La voy a ver porque no la he visto. Muchas gracias por sí, por esta recomendación. Y sí, me hiciste pensar en, hace poquito estaba, te digo que tenemos una audiencia pequeña, pero muy sensible. Estaba con unos amigos, Tranquilino y Ricardo, y no sé por qué terminé enseñándoles un estuche de cassettes que era de mi abuelo Sacramento, ¿no? Y yo los tengo, no sé por qué, o sea, no sé por qué llegaron a mi casa, pero, o sea, me parece como, o sea, la música que él escuchaba, que mi abuela escuchaba con él, que escuchaban creo que en familia, y me acuerdo que sí, Ricardo y Tranquilino son tan sensibles que lo apreciaron así como, wow, no mames, ¿conservas eso? O sea, ¿qué onda, no? Que ni siquiera funciona ahorita mi aparato para tocar los cassettes, pero en la casa de mis padres sí, entonces creo que deben regresar, porque sí son objetos que nos pueden seguir interpelando. Sí. Es ese soporte, ¿no? De la memoria, de la cultura del recuerdo, de la cultura de la memoria, que nos conecta con otro tiempo y con nuestros antepasados, con esas historias de vida, con esas historias familiares que traumáticas como sean, pues nos constituyen, o sea, son parte de nosotros. Pues despide, Carlos, ¿con qué rola nos vamos? Julieta Venegas, que es la canción principal de la serie Nadie nos va a extrañar, incluso ese nombre, ese título, ¿no? ¿A dónde va el viento? Vale, pues muchas gracias por su escucha y por la paciencia. Ya saben que nosotros hablamos un montón, pero esperemos que puedan disfrutar y eso, sentirse conectados, interpelados. Que se muevan ahí también las emociones que de pronto este mundo no nos permite expresar. Y bueno, pues eso, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Carlos. Un abrazote. Chao. Todas mis certezas en el aire, ya no sé volver a lo que fui. Todos los caminos se abren de repente. Y olvidé cómo seguir. Quiero deshacerme de la sombra, esa que reclama sin decir. Quiero olvidarme de lo que no me comprende y todo eso que sobra de mí. Y no sé. y no sé.